paso con la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos repasando lo sucedido en las últimas horas, también la actividad deportiva que se viene. Respecto a la Copa Sudamericana, Newell's luchó hasta el final, pero no pudo, quedó al margen de la competencia, perdió 1-0 ante la Liga Universitaria de Quito en la altura. 1-0 fue el resultado final. Calderón fue el autor del único tanto para la victoria de la Liga. Sobre el final, Salvatierra colocó un tiro en el palo. Si hubiera convertido el gol, Newell's con el empate 1-1 hubiera clasificado para la siguiente fase. Lamentablemente, uno de los equipos que estaba en competencia ha quedado al margen. El otro es Independiente, que va a jugar hoy frente al Deporte Tolima de Colombia. Este encuentro se va a jugar desde las 21:30 en el estadio Copa Libertadores de América, con la posibilidad de Independiente de pasar a la siguiente fase. Respecto al resultado, Independiente alcanzará con empatar 0-0 o 1-1, analizando el 2-2 que se dio en Colombia, y si gana, obviamente será quien clasifique para la siguiente ronda. Respecto a la formación del equipo de Independiente, Hilario Navarro en el arco, Velázquez, Tuzio, Galeano y Cabrera, Batión, Fredes, Mareque, Rodríguez, Facundo Parra y Andrés Silvera, los dirigidos por Antonio Mohamed. El equipo colombiano, Deportes Tolima, con Anthony Silva, Vallejo, Arrechea, Martínez, Aguilar, Bolívar, Diego Charra, Parangón, Madrugo, Jorge Perlaza y Wilder Medina serán los titulares del conjunto colombiano. Otro de los temas es River. Marcelo Bielsa desestimó el ofrecimiento de la entidad millonaria. Dice que tiene un contrato vigente con el seleccionado chileno, más allá de que ha manifestado que no va a continuar al frente de la selección trasandina. Pero lo cierto es que ya Américo Gallego ha dicho que no, lo mismo con Marcelo Bielsa. De esa manera habrá que ver de qué manera sigue la historia para designar al futuro técnico del equipo millonario. Lo cierto es también que Juan José López, el técnico interino, será quien dirija al equipo en el partido que vas a tener con Boca el próximo martes 16 desde las 19 horas. Otro de los temas es el sorteo de la Copa América, la edición número 43 del torneo continental que se va a realizar en Argentina el año venidero. Tendrá sorteo esta tarde alrededor de las 17 en La Plata, en el Teatro Argentino. Allí se conocerán los grupos, cómo estarán conformados y también los cruces para esta Copa América que se va a realizar el próximo año en nuestro país. En lo que respecta al Argentino B, el próximo domingo Ferro visita a Bellavista de Bahía Blanca desde las 17. El arbitraje será de Dardo Espinosa de Tres Arroyos, será secundado por Walter Torraca y Marcelo Berrotarán también de Tres Arroyos, en un partido donde Ferro buscará sumar al menos algún punto teniendo en cuenta la escasez que ha alcanzado hasta aquí con 4 unidades. El resto de la fecha van a jugar Independiente, Grupo Universitario de Tandil en el Estadio General San Martín. Esto será mañana viernes, el partido va a comenzar a las 21, será arbitrado por Víctor González, Nicolás Terni y Sebastián Quinteros de Tandil. Luego van a jugar Alvarado, Mar del Plata y Liniers de Bahía Blanca. Esto será el domingo desde las 17 en el Estadio José María Minela, el arbitraje de Martín Zavala Jauregui, Pablo Candela y Carlos Pérez de Dolores serán los jueces de línea. En básquetbol, Estudiantes se prepara para debutar como local dentro de la Liga B. Va a recibir a Hispanoamericano de Río Gallegos desde las 21 de mañana. Respecto a la expectativa, hay mucho interés en la presentación de Estudiantes. Se espera un buen marco de público para este primer partido dentro de la Liga B. En lo que respecta al tenis, ya no quedan argentinos en los torneos que se están disputando esta semana. Es el final de la temporada, digamos, de algún modo, ya que David Nalbandian perdió con el escocés Andy Murray 2-6, 6-4 y 6-3, mientras que Djokovic le ganó a Mónaco 6-4 y 6-3, y de esta manera terminaron con la temporada de los argentinos. En lo que respecta al básquetbol de la NBA, Luis Scola terminó con 24 puntos, pero no le alcanzó para la caída de su equipo ante Washington por 98-91, mientras que Nocioni anotó 12 en la derrota de Filadelfia sobre Oklahoma por 109-103. Delfino lesionado, no jugó, pero su equipo Milwaukee logró victoria. Andrés, muchas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 90, 8 de la mañana, 32 minutos.